formando un cerco diplomático entre todas las formas de expresión. De tal manera que Colombia se ha convertido en el epicentro de la cruzada internacional contra el presidente Maduro y el pueblo venezolano. La crisis diplomática comienza más o menos en el año 2010, cuando el presidente Uribe de Colombia y Hugo Chávez tienen sus diferencias, donde el presidente Uribe manifestaba que Venezuela escondía guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ejército de Liberación Nacional, que hasta este momento el presidente Duque aún defiende con fotografías falsas, como lo hizo en una organización internacional que quiere incriminar al presidente Maduro de estar escondiendo a estos señores de la guerrilla. Al parecer, han puesto de acuerdo con el gobierno de España y Colombia, quienes, según el gobierno venezolano, tienen pruebas contundentes que demuestran la complicidad de un plan para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, como lo aseguró el mismo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea General Venezolana, por otro medio que no llegó a Colombia, quienes aseguran conocer tener las pruebas suficientes del atentado contra el Parlamento, noticia de la cual no se ha pronunciado las noticias ni los medios de comunicación en Colombia. Mientras tanto, el presidente Iván Duque arremete contra las políticas de Venezuela y la crisis humanitaria en Colombia acelera el asesinato de líderes sociales y las más de 10 masacres que se han producido en lo que va de recorrido de 2021. Al parecer, se preocupa más por las políticas de Venezuela que por lo que se sucede en materia de la política social colombiana, respaldadas por los medios de comunicación que tampoco se prestan a informar la veracidad de estas noticias. Es que esto es gravísimo. Aquí en Colombia no se habla de otra cosa que no sea el presidente Guaidó y el presidente Duque y las políticas internacionales de los Estados Unidos, pero aquí no se comenta nada de lo que realmente está pasando en Venezuela. Por ejemplo, aquí en Colombia está prohibido que alguna empresa le venda alimentos a Venezuela. Entonces, la pregunta que me hago yo como periodista acá en RCH Radio, entonces, ¿la pelea del gobierno colombiano es contra Nicolás Maduro o es contra el pueblo de Venezuela? Porque es que el pueblo está no tiene alimentos, hay un bloqueo económico que está aplaudiendo el presidente Duque. Eso es gravísimo. Eso lo digo yo aquí a título personal, porque me parece gravísimo la desinformación que hay por parte de los medios de comunicación y de estos periodistas arrodillados colombianos que no muestran la realidad de lo que se presenta en las noticias internacionales ni de lo que está haciendo el pseudopresidente Iván Duque. Eso es gravísimo. Nosotros mantenemos informados acá desde otros medios que nos llegan con información de otros países y podemos difundir este tipo de noticias, porque la verdad es que si nos atenemos a los medios de comunicación colombiano, aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, pues mi querido amigo, ahí estamos en este cuento, mirando a ver, les informó Jorge Moreno de RCH Radio de Colombia, la radio virtual de Colombia, y para todos los países latinoamericanos que nos escuchan, un feliz día, muchísimas gracias y muchos éxitos. Jorge Moreno le dice, hasta la próxima, mil y mil gracias. Gracias, Jorge, por tus palabras. Y bien, desde España también queremos conocer las repercusiones en esta materia. Y es por ello que nos hemos apoyado en nuestro compañero Richard Jiménez, del medio digital NuevaRevolución.es, para conocer de primera mano qué se dice en España con respecto a esta denuncia hecha por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Buenas, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Y yo sobre esto que preguntas, lo que quería comentar es que, mira, hay algo que me llama la atención sobremanera, y es que en los últimos 4 o 5 años en España, a raíz del 15M, su posterior canalización hacia movimientos populares o el partido político Podemos, ahora Unidas Podemos, todos estos movimientos eran tildados por la prensa y por la derecha en todos los debates y tertulias por querer estar convirtiendo la sociedad española en una nueva Venezuela, ¿no? Entonces llegamos a un punto, esto es una broma, pero bueno, yo muchas veces me refiero que llegamos al punto en que supimos cómo tenía o cómo se peinaba el bigote Maduro, pero no sabemos quién es el presidente de Portugal, que es el país de al lado, ¿no? Entonces, la sociedad española no es que se esté convirtiendo en una nueva Venezuela, sino que con el surgimiento de esta pandemia vimos que, bueno, que la sociedad del bienestar no era tal como pensábamos, sino que tiene muchas carencias. Bueno, empezaron a haber impagos en las prestaciones por desempleo, desabastecimientos en los centros comerciales de elementos como harina y arroz, peleas entre personas, está creciendo de forma latente y patente todos los servicios de solidaridad, lo que llamamos aquí, bueno, lo que se mal llama aquí las colas del hambre, también el desempleo, tenemos un rey fugado, ahora ha salido la financiación ilegal del Partido Popular, que era el partido que estaba en el gobierno cuando los ataques en Venezuela, y entonces la sociedad civil no está muy al caso ahora por Venezuela, ¿no? Es curioso cuando el ministro venezolano hace referencia a España por su connivencia con estos ataques y agresiones hacia el pueblo venezolano, los medios y el gobierno, tanto el presente como el anterior, se desentienden, ¿no? Y hemos pasado por este asunto de pies juntillas y ni tan siquiera se ha hecho referencia. Ahora mismo no se habla mucho de Venezuela, y porque, como comento, estamos teniendo bastantes problemillas internos. Y entonces sí que, bueno, el otro día mirando, sí que vi una nota de Europa Press, la agencia, en la que se afirmaba, bueno, que un miembro del Ministerio de Exteriores había dicho que España se desentendía de lo comentado por el Ministerio de Venezuela y que ellos no tenían nada que ver. Tampoco lo entiendo mucho porque tampoco tenía que ver con este gobierno, ¿no? Sino, como decía antes, era el anterior gobierno. Pero bueno, que eso, después de haber estado 4 o 5 años hablándonos de Venezuela una y otra vez, en todos los debates, en todas las tertulias, ahora cuando se hace referencia a España como estado relacionado con los ataques de Venezuela, simplemente se obvia. Pero bueno, en la sociedad civil, como te digo, pues están por otras cosas. Y el gobierno y los medios tampoco le quieren dar pábulo a esto, porque esto no interesa. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La manipulación mediática y los intereses geopolíticos y intereses de poder. Sí que es cierto que los ataques en Venezuela sucedieron cuando estaba el anterior gobierno, ¿no? Pero uno de sus cabezas, Leopoldo López, ha sido acogido tanto en la Embajada Española en Venezuela como ahora mismo en España, ¿no? Y ha llegado a salir en la televisión pública. O sea que esta excusa que han puesto, según la nota de prensa de Europa Press, de que no quieren entrar en acusaciones cruzadas con Venezuela, no sé, suena bastante a excusa. Excelente, Richard, muchísimas gracias, hermano querido. Nada, no dicen nada. Ya lo escucharon, los grandes medios hegemónicos le cubren las espaldas a los gobiernos de Colombia y España. Silencian la verdad. No es noticia que no solo se les ven las costuras, sino que con todas las argumentaciones en la mano, se devela la verdad actual y esta es callada. Una muestra más del poder de manipulación de los grandes medios lamebotas del reino imperial. No dicen nada de la crisis por la pandemia que se sufre en Colombia, del constante asesinato diario de líderes sociales. ¡Nada! ¡Eso no existe! Y en España, nada dicen de la basura de Leopoldo López y de la actitud sesgada del gobierno. Afortunadamente, acá estamos dando la cara, la batalla y la vida en favor de la verdad. Y como se los decía al inicio del programa, definitivamente la nueva Asamblea Nacional está trabajando durísimo en favor del pueblo y el bienestar de Venezuela. Es por ello que la Comisión del Diálogo, la Paz y la Reconciliación avanzan en discusiones con diversos sectores sociales del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó el encuentro sostenido con representantes de las congregaciones cristianas evangélicas de todo el país. Rodríguez indicó que a partir de las discusiones con el sector se conformará una comisión especial para hacer efectivos los acuerdos alcanzados. El jefe del Parlamento señaló además que uno de los aspectos más importantes del proceso de diálogo es que se conviertan en encuentros

patria nueva, con su dedo y con su espada, desafió todas las pruebas, y su luz en Carabobo construyó una patria nueva. Hasta el yermo florecía.